saludamos a Ernesto Ceselowski, director del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Rosario, también es profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Ernesto, buen día, te saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo andás? Buenos días, Diego, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, sí, esta vez te voy a poder contestar. Bien, estamos buscando el otro día también por algunos temas que no son los que yo manejo. Que los que trabajás habitualmente. Pero tiene que ver, bueno, contémosles a los oyentes, que es lo que estuvimos consultando, tiene que ver con la ley de servicios financieros, una ley que junto a la ley de medios no ha sido tocada desde la época de la dictadura. Estamos hablando de casi 30 años donde la ley reina en la República Argentina, donde la ley, por supuesto, que rige todo lo que significa el mercado financiero, bancario de la Argentina, sabemos que ha dado muy buenos dividendos para un mismo sector en siempre en el mismo sentido. Queremos conocer cuál es tu análisis, Ernesto, sobre este proyecto que promueve tanto el diputado Heller como Sabatella para modificar la ley de servicios financieros. En primer lugar, sí, efectivamente, esto era algo un poco inaudito que todavía se siguiera manejando el sistema financiero con la vieja ley de 1977. Si bien fue sufriendo modificaciones, esa ley del 77 prácticamente le otorgaba casi una patente de corso a los bancos, ¿no? Es decir, podían hacer de todo lo que quisieran, salvo aquello que estuviera expresamente prohibido. Y después se fue modificando, morigerando, digamos, pero bueno, en definitiva hasta el día de hoy. Y una de las cosas que vemos es que este proyecto que fue presentado, yo no tuve tiempo de leer el proyecto en su totalidad, es decir, solamente vi sí la presentación, el resumen o la presentación que hicieron los diputados, la propia presentación que hicieron ellos, ¿no?, como explicación de este proyecto. Y como primera impresión, digamos, esta sería una ley superadora, en el sentido de que declara que el servicio financiero pasa a ser un servicio público, es decir, como tal va a tener regulaciones firmes por parte de, bueno, en nuestro caso, del Banco Central. Y bueno, aquí primero vamos a hablar un poquito de todo lo que cambiaría, después veríamos un poco cuáles serían mis objeciones. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, es decir, acá dice que en definitiva tiende a democratizar el sistema, efectivamente, aquí muy pocos bancos. Hay una gran parte que tienen los bancos estatales, ¿no? Y después prácticamente el 51% de los depósitos y créditos lo detentan 4 o 5 instituciones, más o menos. O sea, es decir, alrededor de entre un 9-10% del sector, ¿no? Uh-huh. Esto sí, entonces, aquí habla de que tiene que existir un destino del crédito, es decir, no tanto pensado, digamos, en los grandes grupos económicos, sino que un 40% de los mismos tiene que estar destinado a las pymes, y hay un porcentaje dentro de eso, un 2% a microemprendimientos, es decir, una forma de ayudar al sector productivo que en general no llegaba fácilmente a los bancos, y cuando llega a costos mucho más altos. Claro. El otro es aquí, bueno, se crearía también un límite a la máxima al máximo dominio del mercado que podría tener cada una de las instituciones. En general, las cifras que es un 8%, más o menos estaría, no variaría mucho los máximos actuales. Uh-huh. Después trabaja con tasas máximas, habría tasas máximas de acuerdo a las características de los créditos, el destino. Sobre todo se quiere cubrir a todo aquel sector de menores ingresos que siempre, en alguna medida, siempre fue bastante vapuleado por los bancos, o cuando obtienen servicios, es decir, los pagan mucho más caros que cualquier otro sector. Y hay una defensa de la banca cooperativa, es decir, en esto se vuelve algo que era anterior, es decir, si nosotros ubicamos aquí la provincia de Santa Fe, era base del cooperativismo de crédito, como lo fue el cooperativismo del seguro, y hoy no queda absolutamente ninguna institución de este tipo. Claro, porque quedó solamente como título en las hemerotecas, Ernesto, esta situación. Sí, de alguna manera, por ahí con las mutuales se pudo salvar algo, pero también, con algunas limitaciones. Bueno, es decir, cuando uno lo ve, digamos, al proyecto, es decir, hay un fondo se crearía un fondo compensador para, digamos, con las comparte los recursos del sistema para facilitar que lugares geográficos que se han quedado sin servicios financieros lo pueda cubrir alguno. Evidentemente van a ser deficitarios, entonces ese fondo compensador ayudaría a que hubiera alguna entidad, alguna sucursal. Nosotros lo vemos aquí en la provincia de Santa Fe, con las cajas y las cajas y las cooperativas de crédito. Teníamos prácticamente una boca en cualquier pueblito y todo eso desapareció. Hay algunos que acá en la provincia tienen que hacer, si quieren utilizar un servicio financiero, tienen que hacer 80, 90 kilómetros. Eso con un TPD de tiempo, costos, etcétera. Bueno, en ese sentido, yo creo que, ya te vuelvo a repetir, la ley tiende a democratizar el sistema. Usted planteaba algunas objeciones. Sí, ¿cuáles son esos puntos importantes para tener? Los puntos que yo veo acá es, primero, que a veces es demasiado reglamentarista, sobre todo porque establece que después el Banco Central va a regular, va a hacer las regulaciones, y que le da una incidencia también fuerte al Poder Ejecutivo Nacional en la toma de decisiones que pueda tener, que pueda tener el instituto emisor con respecto al sistema bancario, sobre todo localización geográfica, etcétera. Y esas cosas hemos visto que en estos momentos, es decir, eso no quiere decir que esté bien o mal, pero en estos momentos donde hemos visto que hay leyes que se han aprobado un poco bajo la acción del patoterismo, o a veces de ganar por un voto, luchar por un voto a favor, un voto en contra, yo creo que en este caso entonces el contralor es de esta ley, al menos este proyecto no lo dice, pero tendría que haber una comisión bicameral que hiciera una verdadera auditoría sobre la gestión del Banco Central. Y en este caso yo creo que las universidades públicas nacionales tendrían que tener un papel muy importante en esto. Yo lo creo, es decir, no lo hablo como universitario, bueno, obviamente uno podría decir que se está favoreciendo algo, pero cuando dejamos todo en manos de las propias autoridades central, de las propias autoridades del Poder Ejecutivo, es un poquito, uno corre el riesgo de poner el zorro en el gallinero, ¿no? Claro. Entonces yo creo, y si uno analiza, y aquí vamos a traer algo de un instituto, de una universidad privada, que es el instituto de la universidad, de la Universidad de Itela, ¿no? Del viejo instituto Torcuato de Itela, saca siempre un índice de confianza. Sí. Y el máximo nivel de confianza de la población, hoy en la Argentina y ya hace varios meses, los tienen las universidades públicas nacionales. Después, digamos, más lejos vienen, bueno, fuerzas de seguridad, es decir, después la iglesia, los políticos, pero bastante lejos de lo que la comunidad interpreta que debiera ser una mayor participación de las universidades. Y yo creo que en esto este proyecto tendría que contemplarlo, por lo menos en las discusiones futuras, ¿no? Y el otro, también, que hay algo que yo puedo tener la mejor ley del mundo. De hecho, lo vemos que esto está en discusión en todos lados. Si uno va esta semana, toma los diarios, Obama está luchando en Estados Unidos está luchando con porque después del chiquero que hicieron las instituciones financieras, tanto estadounidenses como europeas, bueno, indudablemente hay que poner una mayor regulación, no solo una regulación por ley, sino quiénes van a ejercer ese contralor, ¿no? Que tiene que ser amplio. Lo estamos viendo en Grecia, lo estamos viendo en España, en Inglaterra, las discusiones Bélgica, o sea que, bueno, y este es un momento ideal, yo creo, para entrar con una modificación y sin el cual quede claro que es un servicio público. Claro. Y lo otro, digo, bueno, que la mejor ley puede estar, pero también aquí tiene que haber un trasfondo macroeconómico, es decir, tiene que haber una claridad hacia dónde se dirige el país. Yo no voy a poder elegir una institución, dice, bueno, las instituciones tienen que tratar de calzar los créditos que da con los depósitos. En general los depósitos van a ser de corto plazo, y los créditos para el desarrollo productivo, etcétera, tienen que ser a largo plazo. Y ahí es donde yo tampoco puedo obligar, si yo no aseguro qué es lo que va a pasar en ese largo plazo, si yo no tengo claridad, es decir, bueno, yo no voy a poder obligar a las instituciones a que asuman compromisos de ese tipo porque van a quedar descalzadas. Claro. Ernesto, vamos a seguir el tema, te voy a volver a consultar porque lo que tenemos que hacer y lo que tenemos ahora, por lo que me informa producción, tenemos la ley impresa, razón por la cual, mejor dicho, el proyecto de ley. Así que vamos a leerlo y vamos a evacuar dudas con vos por la experiencia que tenés, ya sea como catedrático, inclusive fuiste parte de un banco cooperativo, razón por la cual hay muchas cuestiones que están vinculadas directamente a una crítica desde la primera persona.